padre baila sin sentir. Noches que puedo conseguir. No lo quiero traducir. Mejor que quede así. Todo un sábado de más. Bajar en espiral me va a tranquilizar. La noche ciega igual. Tanto a ti. Se traslució, se traslució.